de tu país, con gente como tú queriendo dirigir. Te pasas todo el día viendo la televisión, comiendo lo que sea mientras empieza el fútbol. Estás preocupado por las alineaciones, mientras tu panzota revienta los pantalones. Y ya con los nervios empiezan las tentaciones, y le das un llegue con cigarro a tus pulmones. Viejo panzón, ¿qué dice que sabe de fútbol? Tanta afición se está convirtiendo en balón. Viejo panzón, ¿qué dice que sabe de fútbol? Tanta afición se está convirtiendo en balón. Cuando estás en las tribunas, pero ya en la cancha casi siempre no das una. Te oyes un experto discutiendo las jugadas, pero esas piernitas no te dejan hacer nada. Criticas casi siempre árbitro y entrenadores, contigo tu equipo le darías tiempos mejores. Tan criticón, pero te falta destreza, no cabe duda que lo tuyo es la cerveza. Viejo panzón, ¿qué dice que sabe de fútbol? Tanta afición te está convirtiendo en balón. Viejo panzón, ¿qué dice que sabe de fútbol? Tanta afición se está convirtiendo en balón. ¿Qué dice que sabe de fútbol? Tanta afición se está convirtiendo en balón.